Entonces, empezamos tercer foro de manejo comunitario del agua. Aporte de la mesa, minería, agua y comunidades. Punto número uno, nos manifestamos como ponentes a la minería industrial metálica, a cielo abierto, subterránea y a todo proceso de lixiviación por la depredación que causa a los ecosistemas y a los pueblos. Decimos no a la minería, sí al agua. Punto dos, respetamos y apoyamos a los pueblos mineros que deciden hacer un aprovechamiento de sus recursos minerales de manera artesanal en armonía con los ecosistemas. Punto tres, cualquier extracción debe atender estos enfoques de elección libre e informada de los pueblos sobre el aprovechamiento de sus recursos naturales, territorio y comunidad y conservación de sus cuencas. Punto cuatro, estamos a favor del desarrollo de las comunidades y los pueblos, siempre que éste respete la integridad de los ecosistemas y dignidad de los pueblos, un desarrollo para el buen vivir. Las personas asistentes a este foro nos comprometemos a difundir la información que se ha compartido y nuestras reflexiones sobre el agua y la minería, desde abajo, desde las comunidades y otros espacios de difusión y toma de decisiones. Proponemos construir y planificar estrategias como, punto A, retomando la experiencia de Costa Rica, donde se impulsó una ley que prohíbe la minería a cielo abierto, se propone diversificar los frentes de lucha para incidir en los espacios de toma de decisiones, exigiendo leyes y políticas públicas tendientes a prohibir este tipo de extracción minera. B. La vinculación con las redes nacionales e internacionales que existen y están trabajando sobre el tema de la minería y las problemáticas socioambientales. También con los académicos que atienden las leyes y los convenios internacionales y sus implicaciones para los pueblos y los recursos naturales. Podemos avanzar identificando a estas redes e involucrándonos con ellas. No estamos solos para presentar nuestras demandas y propuestas a los gobiernos. C. Diseñar e implementar programas de capacitación a las comunidades a manera de brigadas que impartan talleres, tanto informativos como formativos, con el acompañamiento de personas que cuenten con experiencia en esta lucha, para dar credibilidad al proceso. La capacitación debe estar dirigida a puntos muy específicos. En los ordenamientos, solo se expresa si existe o no la actividad minera, sin describirla, sin dar insumos para una evaluación de impacto ambiental. D. Promover una organización a manera de eslabones de los pueblos y comunidades que enfrentan una lucha contra la minería industrial. E. Elaborar un pronunciamiento en contra de la actividad minera a cielo abierto y dirigido a la sociedad civil y a las instancias de gobiernos que tienen responsabilidad en estos temas. Estas inquietudes y planteamientos deben llevarse a los foros en los que se elaboran los planes operativos de gobiernos. F. Construir un directorio de los que estamos hoy aquí, de las redes que existen y conocemos para buscar vinculaciones. Involucrar a las instituciones y actores relevantes para la toma de decisiones en el diseño de esta estrategia para crear un frente sólido. Sociedad civil, estudiantes y profesores que nos encontremos aquí, que estamos ligados a las comunidades, debemos reafirmar el valor de la organización para el logro de los objetivos comunes. La unión hace la fuerza. Propiciemos que las autoridades y asambleas comunitarias se fortalezcan para el cuidado de las comunidades. 7. Reconocemos que todos los pueblos indígenas y campesinos tienen que ser respetados en la autodeterminación de su cultura, su agua y todas las formas de vida en sus territorios. Es todo. Muchísimas gracias, compañera. Pues un reconocimiento a ese grupo de trabajo. Y bienvenidos, si consideran ustedes parte de los que las personas que no estuvimos en esa mesa, Si creen que valiera la pena hacer alguna sugerencia adicional, la recogemos con gusto para que en la edición final, y sobre todo si no hay pues objeción ahí, en fin, pero que piensen ustedes que se le podría hacer alguna sugerencia adicional a este texto. Si alguien quiere, es el momento. Si no, pues lo damos por bueno y lo recogemos como conclusoria. Por favor, sí. Allá vamos a prestar el micrófono a la compañera. Vamos a ir recogiendo incluso ahí al final de esta relatoria todas las observaciones. En realidad es solamente en el inciso A, mencionan que solidarizándose con la lucha que se hizo en Costa Rica, que logró la prohibición de la explotación minera a cielo abierto, en realidad logró la prohibición de la explotación minera a cielo abierto y también por socavones, creo que se llama, subterránea. Entonces, creo que vale la pena enfatizar eso porque si, ahorita la segunda técnica ya no es a cielo abierto, pero ahora va a ser por debajo y es igual, de contaminante tiene los mismos impactos o peores. Muy bien, muchas gracias. Recogemos su observación sobre esa precisión del caso costarricense. Gracias. ¿Alguna otra observación? Lo damos por bueno. Pues muy bien. A ver, no, una más, por favor. Sí, a manera de sugerencia, pues también yo creo que todas las opiniones que viertan, que se vayan aumentando en este documento, por respeto pues a los que editaron en la mesa, lo que estuvieron, pues su opinión, podemos aumentarla ya a la hora de que se edite, pues de que la pongan arriba en la red, pues. Claro. Muy bien, muchas gracias. Es decir, que se pueda seguir construyendo y muy probablemente creciendo hacia el futuro. Muchas gracias. Otra más, aquí por favor. Yo veo enfatizados aquí temas así como que muy concretos, que pueden dar para más. Aquí la propuesta o la sugerencia es que una vez que ya se tienen toda esta serie de propuestas, a mí me gustaría que se pudiera contar con un plan de manejo para toda la zona. Zonas de conservación, zonas de preservación, zonas de restauración que requieren. Que no nada más sea no a la minería, no a esto, no al otro, sino que vayamos con una propuesta de cosas muy concretas que se pueden ir generando y que podemos ir avanzando. Gracias. O sea, es el manejo integrado y sustentable y equitativo de recursos. Gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra? Seguimos avanzando. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Quedan anotadas. Ya veremos cómo se incorporan a la edición, pero ya queda este aporte y de verdad, pues, qué buen esfuerzo de este equipo de mesa. Vamos a pasar entonces a la relatoría de un segundo equipo de mesa. Tenemos dos temas, saneamiento y derecho humano al agua. ¿Con cuál seguimos? ¿Quién está ya aquí? ¿Derecho humano? ¿Sí? ¿Ya estamos listos? ¿Vocera, vocero? ¿Sí? Derecho humano al agua. A ver, ya está aquí la compañera. Igual, la sugerencia, trátese de pues, leer el material a lo que llegaron y a ver si tenemos alguna sugerencia adicional. Bueno, mi nombre es María Guadalupe y colaboro con un grupo de estudios ambientales. El aporte de la mesa